conciencia social, la educación para el pueblo y cuánta weá, haya dicho un mártir caído por la presión del más fuerte, del fusil, del imperio, del capitalismo. Que luzca orgullosa la polera roja del Che Guevara.